Estamos en la etapa del juzgamiento, digamos, a los uniformados, si se quiere, que es el tercer juicio que se está realizando. Fueron dos primeros orientados a juzgar responsabilidades que se ejecutaron desde el quinto cuerpo de ejército, que es una de las fuerzas militares que está en la ciudad. Y en esta tercera ocasión están sentados en el banquillo mayormente, aunque no únicamente, integrantes de la Armada Argentina. Ustedes saben que aquí, claro, en la base naval Puerto Belgrano, a poquitos kilómetros de Bahía Blanca, sobre la ciudad de Punta Alta, funciona esta base, que es la mayor del país, y donde estaba y está aún el centro neurálgico de esta armada, que es el Comando de Operaciones Navales, por lo cual hay una mayoría de integrantes de la fuerza que están sentados en el banquillo, pero a su vez hay integrantes del ejército, del servicio penitenciario bonaerense y de la policía bonaerense, lo cual les permite también a los fiscales mostrar lo que ya venían sugiriendo en los juicios anteriores, que hubo un accionar sumamente articulado entre todas esas fuerzas de seguridad y fuerzas armadas en Bahía Blanca, en Punta Alta y en la represión en nuestra región. En este caso, el tercer juicio es por 66 víctimas. Ahí comenzamos, en realidad debieron llegar a sentarse en el banquillo más de 30 imputados, pero con la lentitud propia de las causas que ustedes conocerán, que no escapa tampoco a lo que sucede en otras jurisdicciones, llegaron 25, de los cuales quedan 23 por cuestiones de salud, uno falleció horas de comenzar el propio debate que está en curso, y hemos pasado ya varios meses, desde el 8 de julio de 2014 está tramitándose este debate oral, han pasado más de 150 testigos, que han hecho sus aportes complementarios a muchos otros que habían sido incorporados de los escuchados en las causas del ejército y también con mucha documental. Aquí, en ese sentido, hay una particularidad, que es que hace unos cuantos años el exfiscal Hugo Cañón pudo recuperar, gracias a una advertencia a tiempo, un material de inteligencia que tenía la Prefectura Naval, por lo cual allí había, digamos, un registro de lo que producían en ese sentido otros servicios de inteligencia que funcionaban de una manera sumamente coordinada aquí en la región, como en todo el país, por lo cual hay papeles muy comprometedores en ese sentido de lo que fue la represión sobre los trabajadores, particularmente sobre el ámbito universitario, con la Universidad Nacional del Sur, que hoy presta su sede del rectorado para que se desarrolle este juicio, claro, y que ha comenzado en la etapa de alegatos en esta semana, por lo cual todo esto que les estoy comentando empieza a ser reelaborado, a ser presentado de una manera mucho más concreta y contundente por parte de la Fiscalía en estas dos audiencias que pasaron durante la semana, las responsabilidades, ¿no?, de estos máximos jerarcas vivos de la Armada y de otras fuerzas, como el Batallón de Comunicaciones 181 del Ejército. Aquí la propia Marina estuvo a cargo de la Universidad Nacional del Sur, en lo que era la distinta repartija que se han hecho de las instituciones durante el terrorismo de Estado, por lo cual también tiene un significado muy particular. Y es una causa que, si bien escapa lo que se está juzgando en particular en este juicio, no deja de aportar pruebas permanentemente para otras investigaciones, sobre todo las que involucran a civiles en la ciudad, claro, que han, con mucha discusión de lo que es el mundillo de la justicia federal de por medio, empezado a avanzar en relación a la nueva provincia. Hay dos obreros gráficos que fueron secuestrados, que fueron torturados y que fueron asesinados, que forman parte de estas 66 víctimas que les comentaba, y cuyos casos también, al momento de develarse los testigos y demás, dejan muy en claro que, decía ayer el fiscal, efectivamente tenía razón la ciudad del Milas cuando dijo en alguna oportunidad que hay empresas que prefieren asesinar a sus trabajadores antes que indemnizarlos, ¿no?, planteando lo que era la disputa gremial que terminó a ese nivel extremo de violencia terrorista con la complicidad directa de las autoridades de la nueva provincia. Hoy su director es el único vivo de esa cúpula de dirección que está siendo juzgado, y también en paralelo se da la causa de la AAA, que tiene que ver con esta historia de represión posterior al golpe de Estado, muy directamente, que ese es parte del planteo que se hace en la acusación, y que vincula, por ejemplo, al ex interventor de la Universidad Nacional del Sur, Remus Tetu, fallecido hoy lamentablemente muerto impune con otras autoridades, por ejemplo, del sindicalismo de nuestra ciudad, el diputado nacional del peronismo ortodoxo y jefe de la CGT, Rodolfo Fito Ponce, como las dos cabecillas de esas bandas. ¿Y por qué les menciono esto? Porque se da la particularidad de que incluso dentro de las víctimas de este juicio hay algunos personajes que fueron secuestrados por las propias Fuerzas Armadas las horas posteriores al golpe de Estado, por lo menos unos días o unas horas, y estuvieron en el buque a la 9 de julio, que fue uno de los centros clandestinos de detención de aquí, pero que formaban parte de las patotas de la AAA, ¿no? Que paralelamente están siendo investigadas en estas otras causas que le menciono. Así que hay mucha expectativa respecto a lo que pueda pasar en la condena, en el veredicto que estaban calculándose por parte del tribunal para el mes de noviembre. Ha sido realmente engorroso la lentitud del juicio en relación a que hay audiencias una vez cada 2 semanas, digamos, cada 15 días en un par de audiencias, lo cual hace todo mucho más lento y hace que se pierda un poco el hilo de todo lo que se va exponiendo en ese juicio, pero seguramente el alegato pueda aportar en ese sentido. Ese es más o menos el panorama. Por supuesto que hay diferencias entre los imputados en cuanto a sus responsabilidades. Aquellos que ocuparon cargos jerárquicos seguramente reciban el pedido y probablemente ojalá la condena a prisión perpetua, y otros que vienen más por casos puntuales, el caso de este policía bonaerense que les mencionaba por la participación en determinado secuestro y demás, así que habrá que ver qué es lo que decide en unos meses el tribunal. Lo cierto es que como antecedente, sobre todo en el primer juicio, ha dejado una impronta muy particular para esta ciudad por esas condiciones que vos mencionaba, que todavía las seguimos teniendo aquí en la ciudad, pero que no todo Bahía Blanca tampoco responde a esa lógica, y este juicio ha sido una herramienta interesante para mostrar justamente toda esa otra vez que en realidad fue también la que motivó semejante crudeza en la represión, ¿no? Había un desarrollo interesante de muchas organizaciones populares que, bueno, lamentablemente ameritaron para la visión de los genocidas poner todo el aparato represivo en su contra, ¿no? Mauro, buen día. Camila te saluda. Buen día. Estaba haciendo, bueno, un panorama bastante largo, digamos, y bastante también claro a la hora de pensar la complejidad y la particularidad de este juicio, ¿no? En una localidad que siempre se ve la connivencia y la permanencia, digamos, de los aparatos represivos. Te preguntaba a ustedes desde la radio cómo intentan articular, digamos, y también desarticular toda esa mirada más conservadora, si se quiere, de la sociedad de Bahía Blanca, viendo, digamos, la particularidad y la complejidad del juicio que están llevando adelante. Bueno, aquí sigue pesando mucho de lo que hace a la comunicación, la influencia del diario La Nueva Provincia, ¿no? Más allá de lo que se va a vender en cuanto a cantidad de ejemplares, el formato ideológico que ha impuesto durante todos estos tiempos es el más fácil de receptar por buena parte de la población, por lo cual tenemos un terreno que no es muy favorable. Nos hemos propuesto como una de las prioridades en estos últimos años desde la radio, hacer, bueno, pequeño, pero todo el esfuerzo que podamos hacer desde nuestro colectivo para darle visibilidad, darle difusión a estas causas, que en definitiva lo que hacen es justamente esto, ¿no? Trabajar en la deconstrucción de los roles y de las tareas que han asumido casi como naturales muchas instituciones, la propia Nueva Provincia, las Fuerzas Armadas, la Iglesia Católica, que en realidad no le preguntaron a nadie ni nadie les dio semejante poder para arrogarse y tomar las decisiones de nuestra ciudad. En cuanto a cómo nosotros aportamos en ese sentido, bueno, va en la difusión y por supuesto también en la articulación con otras organizaciones que trabajan en el acompañamiento al juicio. Somos parte de la Comisión de Apoyo a los Juicios, que era un agrupamiento que surgió justamente para, bueno, tratar de responder y atender cualquier tipo de iniciativa desde la calle, ¿no? Desde lo popular que pueda aportar en ese sentido, más allá de lo que se tramita específicamente en los tribunales, y en esa disputa cotidiana de tratar de desenmascarar, de quitarles las caretas a muchos personajes que todavía hoy tienen una fuerte influencia, un fuerte poder, y que cuesta, digamos, que la ciudadanía en algunos sectores comprenda lo que se está juzgando, ¿no? La gravedad de esos crímenes de lesa humanidad y el dolor que todavía provoca muchísimas familias en nuestra ciudad, heridas que nunca han cerrado. Sin ir más lejos, nuestra ciudad acaba de pasar en primarias abiertas y obligatorias un nuevo momento electoral que consagró a la fuerza Cambiemos, del PRO, que tiene como bueno, ahora candidato a intendente con muchísimas chances de gobernar, al principal comunicador de LU2, la radio de la nueva provincia, durante los últimos 30 años, ¿no? Para que tengan una dimensión de lo que significa ese vínculo también que hay con esos referentes de lo que se ha calificado como la usina ideológica del terrorismo de Estado en vastos sectores de Bahía Blanca.